aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa de nuestra serie aquí entre nos. Bueno, pues me había yo pensado que hoy podríamos encontrar al doctor José Antonio Lara Peinado, y entonces por ahí le decimos que si está en un teléfono adecuado, le vamos a llamar. Está fuera de su casa, pero dijeron que ya iba para allá y seguramente llega, porque hay muchos aspectos de la Navidad que seguramente queremos conocer y decirles para ustedes. Me mandaron algo que yo quisiera, ahora sí, como dicen los buenos comentaristas, compartir con ustedes, que es una canción, una parodia que hicimos el año pasado, me parece, de Los Peces en el Río. Y que, quién sabe, todavía no veo exactamente, pero si alguien me lo dice, yo le doy aquí las gracias, porque tomó la parodia y le puso imágenes de la Cámara de Diputados, y está francamente digna de verse, de oírse. Ya me están diciendo aquí, porque se la mandé a unos cuates de Twitter, que funciona bien. Eso es por una parte. Por otra parte, y a propósito de estos medios modernos de comunicación, encontré algo que habla de los 10 elementos o de los 10 momentos en que el Twitter ha funcionado para todo. Yo me acuerdo que el día que yo comencé a conocer estas cosas, lo primero que hice, porque era ese día tocó, fue el criticar una canción que había surgido para exaltar, entre comillas, el Bicentenario. Entonces yo la oí y me cayó muy mal, sin conocer evidentemente el autor ni de dónde había salido la canción. Era el famoso ese cosa que escribieron, que el charalá, y que venía por la carretera de Puebla. Y entonces ahí se explicó por qué los autores se habían enojado, pero yo un día antes había escrito 20,000 improperios en contra de esa malhadada canción, que sigo pensando que es una mala canción. Y luego lo confirmé cuando hablaron los autores y dijeron que era un lanzamiento comercial y que la habían hecho así de corriente y de insulsa. No dijeron insulsa, claro, que la habían hecho así porque iba a llegar a millones de gentes como un producto de la televisión o del Bicentenario, pues es lo mismo, y que tenía que ser corriente y pegajosa y de una letra sencilla, pero no era sencilla, era tonta la letra, ¿ves? Y entonces, pues no sé cuántos, llegando aquí a la casa, pues le remencioné todo lo mencionable al concepto de hacer una canción comercial del Bicentenario, para que no se comercializara eso. Y entonces parecería ser que hubo bronca entre ellos. Yo ni me daba cuenta del alcance que podía tener esta comunicación personal tan profunda, y total que los que hacían esa canción dejaron de pertenecer al Twitter y no sé qué. Y hay un artículo por ahí muy interesante, que son los momentos en los cuales este moderno método de comunicación o de intercomunicación ha sido trascendente en México y en su pues proyección actual. Ya me están diciendo aquí, muy bueno el video, un fuerte abrazo y lo mejor para usted y su familia. Muchas gracias, Stephanie. A mí me gustó su regalo. Le digo, regalo gracias, Madame Billou, y aquí otra persona, informa vínculo se llama, bueno, gracias y jejejeje, porque está verdaderamente chulo. Ahora, el mérito no es tanto de la canción, sino quien le puso las imágenes, y eso lo voy a ver o a checar, como dirían ustedes, porque no está, vaya, yo no lo hice, y francamente las imágenes están muy, pero muy, muy bien puestas. Gracias, muy bueno, don Jorge, pero no sé si llorar o reír, porque sí tiene cierta crítica. Es Gui, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, no puedo leer. Gui Gilazo, 1960. Aquí, Jime Casa Grande, bueno, Jaime Casa Grande, bueno, Jaime, dice, y otro son una genialidad, maestro, gracias, no los había visto ni escuchado. Bien, bien, mi Jorge. No, lo que pasa es que yo, hay que decirlo, las imágenes, que es lo fundamental de esto, no las puse yo, y ahorita lo voy a ver para decir, a ver si dice ahí quién las puso. Muy bueno el video, un fuerte abrazo y lo mejor para usted y su familia, dice Stepari Terret, y así otras personas, pues muchas gracias, son muy amables. El día de ayer habíamos comenzado a hablar a ustedes del discurso presidencial que dio antier, y faltaron algunas cosas que quiero comentar, porque no son tanto que hablar noticiosamente del discurso, sino de ver la filosofía, la mente, la esencia de quien lo dice, y en este caso es el presidente de la República. Él habla de que está, dice, estamos construyendo, bueno, todo, les pongo en antecedentes que este discurso lo dijo por el 195 aniversario de la muerte de José María Morelos y Pavón. Y entonces, con este motivo, y eso también lo habíamos señalado ayer y lo vuelvo a decir, que ya es muy común que los políticos tomen como pretexto, agarren pues como pretexto a cualquier héroe de México y ahí aprovechen para dejar un mensaje. Es tanto como seguir un método televisivo. Si hay gente bastante, haz tu publicidad, algo va a quedar. A mí me parece que no es propio. Si se trata de hablar de Morelos, exaltemos su figura y no aprovechemos para lanzar una idea mía, diría yo. Porque es tanto como aprovecharse de la circunstancia y de la coyuntura, y eso no me parece bien. Es como escatimarle y tomar como pretexto, a ese héroe. Bueno, estamos construyendo una nación en donde los ciudadanos puedan tener plena confianza en sus autoridades. Si es que esto es así, debo de creer dos cosas: o de que esta aseveración es mentirosa, es falsa, o yo estoy equivocado y pido perdón, pero se está construyendo una nación en donde los ciudadanos puedan tener una confianza en sus autoridades. Aquí hay dos cosas. Lo primero es, ¿qué se está haciendo para que yo tenga confianza en mis autoridades? Francamente, ¿saben lo que se está haciendo? Que sí hay que reconocerlo, propaganda. Es lo único. Porque de ahí en fuera, lo que dicen las autoridades son inconsistencias, son falsedades. Dice el presidente municipal de mi pueblo, trabajamos por la reconstrucción del tejido social, por decir algo. Pues qué tejido, ni el tejido de las carreteras, vaya. El tejido social implicaría una educación. El tejido social se consolida y fortalece con cultura y con educación y cultura. Y para que haya educación y cultura, se necesita que haya comida. Primum mangiare de inde felicite. Primum mangiare de inde filosofare. Primero comida, luego filosofemos, luego la filosofía. Bueno, para llegar a la filosofía se necesita primero que educación y cultura, y luego filosofamos. Entonces, dice un presidente municipal, dice un secretario de Estado, dice el presidente, dice un gobernador, estamos trabajando, pero si en lo elemental que es el manyare hay un 30 o 40% de la población que no lo puede hacer, entonces esa declaración es falsa. Por lógica. Y no tenemos los elementos para que haya las posibilidades de que se pueda tener una confianza en las autoridades porque están mintiendo. Estamos construyendo una nación. Estamos, es mucho. ¿Cuál estamos? ¿En qué? Lo único que se está es diciendo que se va a hacer, pero no estrictamente porque se ama, porque se haga. Estamos construyendo una nación en donde los ciudadanos puedan tener plena confianza en sus autoridades. Pero ¿cómo vamos a tener confianza en nuestras autoridades si, por ejemplo, el hoyo que está aquí en la calle hace 6 meses, ahí está? Ahí está igual. No, perdón, no igual. Ya se agrandó. Y pasan todos los días y hay accidentes. Y los carros hacen así, en zigzagueo, y ha habido muertes, porque al zigzaguear se va a encontrar otro carro o contra un peatón. Y el hoyo, ahí está. ¿Cómo vamos a tener confianza en nuestras autoridades si no reaccionan ante la evidencia? Eso es muy importante. Un político en México, ante lo evidente, pasa impávido. Apúntale. Ante una realidad, se queda así, impávido. Dice, estamos sufriendo una nación de los que pueden tener plena confianza en sus autoridades. Entonces no lo están logrando. Hay que decirle al presidente, no lo están logrando porque no tenemos plena confianza en nuestras autoridades. Donde quien atente contra las familias o su patrimonio sea efectivamente castigado, lo cual no resulta. Pero ¿cómo lo dice? Es un deseo. Ah, como deseo se lo valgo. Pero como realidad no, puesto que un 95% de los delitos en México no se castigan. Donde nuestros hijos puedan crecer en libertad. Sí, la ignorancia es una esclavitud. Eso es indiscutible. Y no puede haber ni crecer nadie en libertad si es un ignorante. Porque entonces el que comanda, el que rige, el que manda, el dictador de un ignorante es la ignorancia, obviamente. Entonces no puede vivir en libertad. La libertad no puede darse en la ignorancia. Y les juro que una gran cantidad de nuestros compatriotas viven inmersos en un mar en una nebulosa. En una nebulosa. Yo les aseguro a ustedes que de 5 compromisos que se hacen en nuestra región, compromiso de trabajo, compromiso donde vaya implícita la puntualidad, la educación, ya no digamos algo de cultura, sino en fin, te comprometiste a tal. El señor que iba a arreglar la cerca no vino. El otro señor de Naulinco, por cierto, llevan 3 meses, no. El que iba a arreglar la carreta tampoco vino. El que iba a arreglar el calentador de gas, pues, no vino. El que iba yo a entrevistar, tampoco vino. La doctora que iba a venir, en serio, tampoco. Le estoy diciendo cosas que sucedieron, que están sucediendo ahorita. De 10 de compatriotas mexicanos. Y además, todos tienen celular y nadie avisa. Es nuestro modo de ser. Hemos forjado una sociedad no confiable. Le encargamos a alguien que llevara un paquete de paquetería, se lo robaron. ¿Y qué quieren? ¿Y ahora? Ahora no quieren pagar, no quieren responder. Y si no protestamos, si quieren la mitad, si no, oye, pero tus empleados se lo robaron. Pues sí, pero pues ahí tal vez, porque... Oye, es que aquí dice que tú tienes que llevar el paquete a salvo y completo o algo así. Pues sí, pero no lo aseguraste. Es que era optativo, no era obligación. Puede usted asegurarlo. yo pensé que eras honorable y que un paquete cerrado no lo ibas a abrir. ¿Lo abrieron? Estamos en una sociedad que no cumple porque... Ahora, si usted le dice al presidente municipal, pues tampoco cumplió. El diputado, el diputado vale... Sí, eso, lo que usted pensó, vale para puro gorro. Él vino, sí, ¿cuándo? Cuando quería votos. Y ahora, pues quién sabe, está cobrando su aguinaldo. El diputado, el senador, por lo consecuente, el secretario de Estado, el que gobierna, el que no gobierna, todos, ahí se va la cadena de incumplimiento. ¿Cómo quiere el presidente que vivamos en un país si no, el gobierno no nos enseña a cumplir? Hay que predicar con el ejemplo. Pues ya parezco, yo ya hasta me... Perdonen ustedes, seguramente que les debo caer, pero nada mal. Estoy regaño. No, yo no sé si es regaño, es consideración con lamento, no es regaño. Yo mismo me lamento, no. Se oye feo, ¿verdad? Pues sí, es para que tengamos una lamentación de ver. Porque luego dice el presidente, aquí quien atente contra la familia o su patrimonio sea efectivamente castigado. Si dice que sea efectivamente castigado, es porque obviamente no lo es. Quien atenta contra el patrimonio y todo, tiene 95% de posibilidades de que no lo castiguen. Porque si de cada 100 se castigan 5, faltan, ¿verdad? Bueno, adelante mi querido Milton, ahorita continuamos, adelante. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Bueno, mi querido Milton, no sé si hayas podido lograr contacto telefónico con el doctor José Antonio Lara Peinado. Si así es, a ver si está en la línea el doctor. Estimado Jorge, buenos días, no sé si me escuchas. ¿Qué pasa, mi querido doctor? ¿Cómo le va? Pues nada, aquí bien, sí le escucho bien, nomás que súbale tantito el volumen ahí a lo que pueda. Con todo gusto, ahí ya estamos un poquito mejor. Perfecto, yo aquí lo oigo bien, allá Milton nos va a controlar auditivamente para que se oiga. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, afortunadamente, con unos días que me he tomado de descanso de las consultas, de pues con muchas situaciones que intento yo tratar de que mi cabeza no explote ante tantas cosas que están pasando y que de pronto nos llevan siempre a preguntarnos cómo es posible que estén instalando en los mexicanos un sentido de depresión y de tristeza por tanta cosa que pasa, estimado Jorge. Muy bien. El motivo de mi llamada es simple y sencillo. Que nos dé usted unas dos o tres apreciaciones que puedan servirnos a toda la familia mexicana para que le sea tolerable la Navidad, para que prevalezca un cierto espíritu. Bueno, en fin, usted lo dirá, pero un poquito la idea es decir, ¿qué debemos de ver? ¿Cómo debemos abordar una Navidad donde, como dicen los políticos, ciertamente no todo camina como desearíamos? Y entonces sí nos haría muy bien la apreciación de alguien que tiene que ver con la mente, la conducta y la manera de ser en esta Navidad del año 2010. Adelante, mi querido gusto, doctor. Con gusto, estimado Jorge, a todas las familias que nos escuchan, a toda la gente que está ahora en casa, que se está levantando y que de pronto se enfrenta con el principio de realidad, un principio de realidad que nos dice que no va a alcanzar el día de hoy a lo mejor para bacalao, no va a alcanzar para romeritos, un principio de realidad en donde mucha gente está desempleada, un principio de realidad en donde mucha gente está sufriendo. A toda la gente hay que decirle algo importante para estas fiestas. Lo primero es no dejarnos consumir. El neoliberalismo come, traga, devora, descuartiza. Entonces nosotros no tenemos que dejarnos consumir. Pareciera ser que nos están vendiendo la idea en la televisión y en el radio que solamente consumiendo es cuando podemos disfrutar esto de la Navidad. No, no dejemos que esas ideas nos consuman. Creo que tenemos que caminar en un sentido diferente. Creo que tenemos que priorizar hoy más que nunca el estar con la gente que queremos, con la gente que nos quiere, por encima de que hubiera regalos, por encima de los alimentos. Hay que estar con la gente que nos quiere. Creo que esa es una cosa que habría que recomendar. Otra muy importante: nos han quitado todo, nos han quitado la confianza en las instituciones, nos han quitado la confianza en los políticos, nos han quitado absolutamente todo. Pero lo que no nos pueden quitar es la capacidad de soñar, lo que no nos pueden quitar es la capacidad de la esperanza. Entonces yo creo que justo cuando estamos en momentos tan difíciles como en los que estamos ahora, y estas no son palabras de político, ¿verdad? Estas son palabras de una persona que trabaja con el dolor. Creo que no nos pueden quitar bajo ninguna circunstancia la posibilidad de soñar, pero solamente podemos soñar en los colectivos, solamente podemos soñar con la gente que desde abajo está construyendo este país y lo está también resignificando. Creo que tenemos que decirle a la gente que eso sí se puede hacer, que nosotros sí podemos estar en la construcción de colectivos que nos permitan enfrentar todo lo que está pasando actualmente. No nos dejemos llevar por la vorágine informativa en donde de pronto nos llevan a un estado esquizoide. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado salen un montón de gente ridícula en la televisión diciendo Feliz Navidad y con los gorritos y todo, como si todos viviéramos lo que ellos viven, y a los 5 minutos nos muestran escenas de los muertos, nos muestran escenas de lo terrible, o nos muestran a San Charbel, el nuevo San Charbel, este señor Diego Fernández de Ceballos, que salió como San Charbel, ¿no? Entonces no nos dejemos llevar por esta vorágine en donde por un lado nos venden ideas de alegría, pero por otro lado nos venden la cruda realidad, pero inclusive la cruda realidad desde su perspectiva, porque no es lo que está pasando en el país. Esto es con el fin de que tengamos un pensamiento esquizoide y entonces nosotros entremos en procesos de depresión. Por favor, no caigamos en eso. Lo que nos vende la televisión en torno a la Navidad es una mentira, tal cual todo lo que hace. Lo que nos venden los políticos en torno a la Navidad es otra gran mentira, tal cual lo que hacen. Por lo tanto, valdría la pena que en estos días no escucháramos ni lo que dicen los políticos, ni lo que ofrece la televisión, en aras de mejor sentarnos alrededor de una mesa, y aunque tengamos frijoles, en aras de ese compartir desde el colectivo, disfrutemos eso. No nos pueden quitar la capacidad de soñar ni de pensar en futuros mejores, estimado Saldaña. Está bien. Dice que estaba yo comentando el discurso presidencial de antier en el con motivo del 195 aniversario de la muerte de Morelos. Entonces tiene una serie de deseos, lo deseable, pero es que también hay que conocer que cuando un político dice lo deseable, muchas veces lo da como si ya hubiese sido hecho. Inclusive el presidente dice, ese futuro no es solo deseable, es posible y es alcanzable. Lo que debemos tener cuidado es no confundir cuando alguien le dice a usted que sería muy bueno la culturización de México, porque es a futuro. En el presente no es así. Sería muy conveniente que todos los mexicanos supiésemos alimentarnos muy bien y comer el número de calorías adecuadas para no ser una masa de bola, que una bola de grasa. Entonces, es lo deseable. Entonces, pero eso hay que advertirlo, porque si el político habla y dice lo deseable como si estuviera rindiendo cuentas de lo que ya hizo, se está creando una confusión en el público, y por eso el pueblo no cree en la clase política. Pero parecería ser, doctor, que hay un juego general. El político miente y nos da lo deseable como algo que ya hizo. La gente inadvertidamente lo oye, le aplaude o no le aplaude y no dice nada y sigue con su problema y se lo traga, pero la gente se amarga. ¿Cómo podemos ver ese mecanismo? Bien, lo primero que valdría la pena explicar es qué es una promesa o qué es un deseo para un político. Hemos de saber que una promesa y un deseo para un político no es más que la manifestación del pensamiento frustrado que le tiene encomiablemente ligado a que las cosas salgan bien. Es decir, cuando un político hace una promesa, lo único que nos está expresando es un deseo insatisfecho. cuando el político habla de cultura, ahí hay un problema interesante. No se trata de culturizarnos, se trata de que pudiéramos entrar en una cuestión intercultural en donde pudiéramos aceptar, por ejemplo, cuáles eran las dietas de los pueblos originarios y qué tanto nos podrían aportar a una buena alimentación, pero esta clase política niega, por ejemplo, todas las propuestas de estos pueblos originarios. ¿Qué pasa en el mecanismo de la gente en relación a su pregunta en específico, estimado Saldaña? La gente está ávida de que alguien le pueda resolver algo. Un sector de la población, ante la desesperación y ante la frustración, está ávida de que alguien le diga algo que le permita resolver, aunque sea de forma mágica, alguna problemática. Esta gente, por supuesto, que puede comprar el discurso, aquel deseo del político, y lo puede adaptar a ella misma en aras de tratar de salir de la frustración en la que se encuentra. Otro grupo de gente obviamente niega lo que está diciendo el político, pero en ese negar entra en un proceso en el que tampoco se mueve. Hemos de recordar que cuando estamos presa y llenos de múltiples emociones, de múltiples motivaciones externas, podemos llegar a la parálisis y entonces no nos movemos. Todo lo recibimos, lo desechamos, pero no nos movemos, nos quedamos estáticos. Entonces yo creo que parte de lo que también está apostándole en la clase política de este país es a tratar de que nos quedemos estáticos, ¿no? Nos dicen cuestiones como si todo fuera tan sencillo. Hemos de recordarle, por ejemplo, a la clase política que una cuestión importante en torno a la culturización de este país tiene que ver con la educación, y hemos de recordar que educativamente hablando no están haciendo absolutamente nada para resolver lo que pasa en el país, solo por dar algunos datos muy duros, ¿no? El 40% de las escuelas de este país todavía son multigrado, en donde estudian niños de primero a sexto de primaria. Ahí no hay grandes procesos de culturización, en tanto el niño se enfrenta a un montón de cosas que nada tienen que ver con lo que tiene, con lo que es la educación y con el desarrollo de este país. Entonces, los buenos deseos de los políticos no son más que manifestaciones de cosas que quisieran, pero frustradas. El político no puede desear bien, porque en su estructura no está el bienestar. El bienestar del político tiene que ver con un principio de fantasía. Por ejemplo, el político quisiera despertarse y que de un plumazo todos los niños fueran güeritos y de ojos verdes. Y eso, desgraciadamente, no va a pasar en este país para el político mexicano, ¿no? Yo creo que por ahí estaría el problema de los discursos y de estos deseos neuróticos que se expresan en estos discursos. Por ejemplo, pensemos cuando dan el discurso aquel de que tenemos que quitarnos el miedo para tratar de denunciar a los delincuentes, y viene a nuestra mente lo que pasó con la señora Maricela en Chihuahua, ¿no? Entonces, sacudirnos el temor. Exacto, sacudirnos, ¿cómo nos vamos a sacudir ante ese principio de realidad? Como si fuera caspa o algo así. Exacto, el político vive de un principio de fantasía, el mexicano se enfrenta al principio de realidad, pero ese enfrentamiento nos lleva o a paralizarnos o nos lleva a comprarnos los discursos que venden desde la televisión y desde la clase política, ¿no? Por eso es que vemos a gente que se ha puesto el gorrito de Santa Claus y está recorriendo la ciudad, aunque a lo mejor el día de hoy no tenga que comer. Tratan también de manera, dijera yo, neurótica, tratar de quitarse el dolor. Si algo se está vendiendo ahorita en los centros comerciales, por ejemplo, es alcohol, uno pudiera pensar que la gente es alcohólica, pero no basta pensar eso. La gente pareciera que ocupa el alcohol como una triste alternativa para escapar de una brutal realidad en la cual estamos. Esta clase política propicia el alcoholismo, esta clase política propicia el consumismo, y el consumismo, como hemos dicho, también nos consume, estimado Saldaña. Hay una cosa interesante, mi querido doctor, que es decir, ¿quién representa para la cultura actual de México la felicidad, la bonomía, el viejo abuelo que llega bendiciendo a todo mundo y tomando a sus nietecitos en su regazo y colmándolos de juguetes, de regalos y de comida? Pues antes eran los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, sobre los que voy a hacer mi notipoema de hoy. Pero en la actual cultura mexicana de Halloween, de Thanksgiving, como ya hay familias en México que celebran el Día de Acción de Gracias. ¿Gracias de qué, caramba? Pero en fin, total, que México espera la llegada del arbolito de la Navidad y de Papá Noel. Yo mi árbol lo puse colgado del techo, y fíjese, doctor, que hago un paréntesis para decirle a usted que si yo pongo en medio de la sala, que usted conoce, que es una casa clase media normal, y pongo el arbolito parado, tengo un invitado todo el tiempo que me está recordando o recriminando, no sé, según yo, y tengo que hasta comportarme bien y poner mi cara de ternura navideña. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, es que está el arbolito con sus esferas y con lo que yo inventé, ponerle discos CD colgados por el lado de atrás que brillan muy bonito. Yo dije, no es posible que esté yo con una presencia tan potente como el árbol y que lo cuelgo del techo, y así tengo una idea remota, pero ahí está. Entonces es eso, pero espérame, entonces, pero llega, y saben ustedes, yo es lo que estoy creyendo, mi querido doctor, que le llegó a México su Papá Noel. Por eso Diego Fernández de Ceballos se dejó crecer la barba, nunca la ha usado así. Siempre ha tenido su barba tontonza, quiere decir que se la ha cortado y así calado muy bien para su personalidad, y qué bueno. Pero ahora se la dejó de Santa Claus. Claro. Únicamente yo digo, México ha recibido la personificación de la felicidad en Diego. ¿Cómo la ve? Seguro que sí. Estimado Sardeña, creo que ya está la musiquita. ¿Quiere que regresemos después del corte? Regresemos después de este corte. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Muy bien, adelante, doctor José Antonio Lara Peinado. A la pregunta que nos hacía, que ¿cómo está representando la sociedad mexicana ahora el asunto de la felicidad, el asunto de los Reyes Magos? Bueno, pareciera ser que está, o lo están representando a partir, obviamente, de una gran mercadotecnia. Inclusive hay una serie de comerciales, estimado Jorge, en donde los tres Reyes Magos ya se han modernizado, ya ahora bailan rap, reggaetón, y se presentan así a los niños. Yo creo que la felicidad la están ligando totalmente al dinero, la felicidad la están ligando totalmente al concepto de tener. Yo creo que habría que empezar a debatir en la sociedad mexicana la cuestión del ser por encima del tener. Pareciera ser que en este país la gente cuanto más tiene es cuanto más es. Y yo creo que esta cuestión habría que reflexionarla mucho desde las escuelas, porque por ejemplo en las escuelas ahora con las clases de planeación financiera les vuelven a vender a los niños el imaginario de que la felicidad tiene que ver con los dineros. Yo recién que viajaba a Chihuahua en el aeropuerto estaba yo sentado y a punto de formarme para entrar al avión, una señora que estaba atrás decía, ay, qué bueno que yo no me voy a formar, yo soy clase premier, y su amiga le decía, ah, yo soy millas, por lo tanto no nos vamos a formar. Pareciera ser que al hombre en México le han quitado la condición de sujeto. La gente es a partir de sus tarjetas de crédito, a partir de las millas del Club Premier y de toda esta clase de sandeces que lo único que hacen es hacerle perder al ser humano su condición humana. El humano tiene que ver con los sentimientos, el humano tiene que ver con la razón, tiene que ver con la comprensión, pero todo eso se obtura en aras de venderle a la gente el concepto de felicidad a partir del tener. Los Reyes Magos ahora modernizados, ahora ya completamente controlados por los medios, se presentan a los niños y se pierde la esencia tal vez de aquellos regalos que tenían que ver con el incienso, oro y mirra que se llevaban al niño Dios. No, ahora lo que se les vende a los niños es la pistola que les va a representar seguir matando, el muñeco que también hace popó casi real, en fin, una pseudo realidad, sacar a la gente y venderle la idea de que la felicidad tiene que ver obviamente con el dinero. Justo es lo que nos vende este sistema, estimado Saldaña. hay que ser platinum también, platinum. Sí, es una tristeza, y ya no somos José Antonio, ya no somos Pedro Juan, ya no, ahora somos lo que las cochinas tarjetas o lo que le vienen a uno a decir, nos han etiquetado, nos han puesto, inclusive a los muchachos cuando van a los antros, les ponen un sello cual si fueran reses, y los muchachos presumen ese sello con sus amigos de que les dejaron entrar a tal o cual antro. Nos han quitado la condición de sujetos, nos han quitado la capacidad de vivir con cosas sencillas, de tal manera que la leche, si no es de tal X o cual marca, ya no es leche. Claro. Y aquella gente que vendía la leche de casa en casa, pues obviamente ha dejado de percibir dinero por ello, en aras todo de un consumismo, en aras de lo desechable, porque en este país yo creo que la Navidad también representa para mucha gente lo desechable. Este sistema nos lleva a desechar absolutamente todo. Si antes se limpiaban pañales y se lavaban y se colgaban, el día de hoy los pañales se hacen bola y la gente los avienta en la carretera. Se desecha absolutamente todo, hasta los matrimonios hoy en día son desechables, estimado Saldaña. Así parece. Bueno, pues ahorita en nuestro programa de Radio AMLO TV vamos a enfocar, si tiene usted, no tiene televisión ahí para que ponga radio. Ah, no, computadora. Aquí lo estoy viendo por radioamlo.tv. Ah, no, pues ahí vea usted cómo quedó nuestro árbol simbólico, porque perfecto. Parece mentira, insisto, si alguien está, digamos que alguien tenga su departamento verdaderamente chico, aquí nomás de payaso, pero sí, me deja libre una esquina, los controles de la televisión, mis diccionarios de allá, y el árbol está ahí, sin estorbar y sin una presencia tan absorbente. Bueno, claro, pero psicoanalíticamente usted nos está dando un mensaje maravilloso. Esta Navidad está de cabeza, estimado Saldaña. A ver, permítame, no quiere decir, tú siempre, una de mis familiares más queridísimos dice, cuando lo vio, dice, ay, abuelo, tú te pasaste. Bueno, me pasé, pero ¿qué quiere decir? ¿Que yo estoy al revés? ¿O quiero decir, no, yo no quiero que me absorba totalmente el sentido mercantil y extranjerizante de la Navidad? Lo voy a poner simbólicamente aquí. ¿Cómo la ve? No, excelente, excelente. Yo creo que esa imagen hay que guardarla y hay que mandarla a todos los correos, porque yo creo que de verdad ahorita la Navidad está de cabeza. Ahora sí, como si la cabeza estuviera en los pies y los pies en la cabeza. Algo está pasando en relación a eso con la Navidad, estimado Saldaña. Pues está bastante bien su árbol, ¿eh? Ya, no, porque ahí ya podemos pasar hacia la puerta de la calle o fin del jardín y todo queda normal. Entonces, fíjese que cuando yo vi, volviendo en mi insistencia, cuando vi a Diego, dije, qué barbaridad. No vaya a ser que algún mercado técnico haya dicho, pues sí, que se espere 12 días y ya que esté más cerca de la Navidad, entonces ya lo hacemos aparecer con bombo y platillo por la televisión, y se pelearon, porque los locutores se pelearon como se puede pelear alguien por una moneda que tiras. No que a ti te lo dijo primero, no que fue conmigo, ya me hablará, si no me habla es su problema. Y lo veían como cosa propia, veían la noticia, claro, como que ellos la habían forjado. Estaban molonqueando por el concepto noticia de Diego. Sí, sí, lo cual es terrible, ya viste. Y luego Diego vedeteando, decir, ya váyanse, muchachos, ya es mucha la publicidad que me han dado, ya como Lucerito. Sí, yo sí lo puse y así lo creo, y que me perdone Diego, que personalmente me merece todo el respeto, como un hombre... Claro. Un hombre ya bien bandeado en años como yo. No, bueno, menos, mucho menor que yo. Pero en todo caso, el hecho de que Diego salga a la reja, ya, muchachos, es suficiente, váyanse, ahorita estoy cansado. Eso lo hace una vedette de la televisión. Una vedette no es femenino, una vedette quiere decir una estrella de la televisión. Y claro, francamente lo llevaron a vestirse, a salir en Navidad, a esperar el tiempo adecuado, a que tuviese una salida publicitaria. Los periodistas, entre comillas, de sociales, se molonquearon por la noticia, Diego, y él se dejó la barba de Santa Claus. Es mucha coincidencia. Sí, ¿no le parece? Totalmente. Algo que yo creo que no se discute, se habla mucho de las privatizaciones que hay en el país, pero poco se habla de la privatización de la noticia. Yo creo que en el caso de Diego Fernández de Ceballos hay una privatización brutal de la noticia, y por otro lado nos enfrentamos a uno. Yo no quiero decir si fue cierto o no fue cierto, creo que eso no viene a cuento, ¿no? Lo que sí viene a cuento es tratar de analizar un poco lo que pasa y tratar de ver cómo se hace toda una telenovela, y entonces el señor Ceballos compra o le llevan un ramo de rosas para entregárselos a su damisela, y cómo aparece de pronto como el gran Quijote avanzando, nada más le faltaba el Sancho Panza, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habría que analizar, a mí me llama mucho la atención, es el discurso que tienen los supuestos secuestradores de Diego Fernández de Ceballos. Usted estuvo analizando el discurso en días pasados. Considero yo que lo preocupante de ese discurso es que pareciera ser que no está estructurado con una línea literalmente guerrillera. Yo creo que ahí habría que hacer algunas consideraciones. Es un discurso que pareciera estar preparado en pedacitos de escritorio burocrático tecnócrata y pedacitos de discursos de los luchadores sociales. Esto a mí se me hace bastante peligroso, porque pareciera ser que es una manera de poder inculpar de pronto a gente que está en movimientos alternativos de cosas que le hayan pasado, o de este supuesto secuestro al señor Ceballos. Yo creo que se inaugura una especie de persecución a partir de ese discurso. Tampoco quiero afirmar si es cierto o no es cierto. No, a mí lo que me interesa es dar cuenta de esa estructura que tiene el discurso de los supuestos plagiarios del señor Ceballos. Dice que también a la lectura del discurso uno no puede estar más que de acuerdo con muchas cosas. Y voy a, quiero señalar y subrayar perfectamente cuando dice, cuando habla de que en este mundo y en este momento, después de ver las fotografías y los videos que corren por la televisión de nuestra brutalidad y perversidad y bestialidad, cuando habla de una rehumanización, no tengo más que estar de acuerdo. Sí. Hilvanado, no hilvanado, hecho por guerrilleros, hecho por alguien que tenga contacto, por ejemplo, con la teología de la liberación. Oye, pues sí es cierto, esta madre tenemos que rehumanizarla, punto. Es una realidad completa. Cuando examina alguna de las conductas del personaje en cuestión, oye, pues sí, cierto, también hizo esto. Entonces, ese discurso, si se hizo en el escritorio de un burócrata, que es muy pensable, si se convocó o se entrevistó a un intelectual y de ahí se sacó periodísticamente el contexto del discurso, lo que importa de ese discurso, claro, es que mucho de lo que dice es innegable. No, sí, lo estoy defendiendo. Y además, imagínese, mi querido doctor, que Diego Fernández, cuando su primerísima declaración coincide prácticamente, salvo en lo que concierne a él, con la esencia de ese discurso. Sí. Diego Fernández tiene un discurso socializante. Me da mucha pena que haya habido muertos, me da mucha pena que la miseria, me da mucha pena que la corrupción. Le da mucha pena todo lo que a sus captores también les da pena o condenan. Eso sí está inexplicable. Adelante. Sí, el único detalle es que esas palabras dichas desde la misma boca del licenciado Fernández de Ceballos, obviamente uno pensaría que suenan o a cinismo o a burla. Yo creo que es ahí donde tendríamos que empezar a cuestionar muchas cosas. Eso también. En fin, está la música, ya regresamos. Sí, regresamos, mi querido doctor. Bien. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Muy bien, mi querido doctor. Oiga, pues le deseo que pase muy tranquilamente y con mucha salud y rodeado de los suyos esta noche, y que tenga usted un futuro muy promisorio y muy exitoso dentro de su profesión de psicoanalista, doctor José Antonio Lara Peinado. Muchas gracias, estimado Saldaña, también los deseos por allá también de que todo camine bien, de que ojalá pronto ya esté otra vez el programa en Radio TV Veracruz. Esperamos que otra vez esté funcionando bien, y pues mis mejores deseos, un saludo muy grande por allá a mi papá que nos está escuchando, admirador suyo, igual mi mamá que también es gran admiradora de usted, estimado Saldaña, un abrazo muy grande a ellos. Y bueno, el discurso es de quien lo trabaja, y creo que el discurso del señor Zaballos, él no lo ha trabajado para tener un discurso social. Gracias, señor, eso también es uno, es obvio, desde luego. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad, doctor José Antonio Lara Peinado, psicoanalista, amigo de este programa. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, pues debo decirles a ustedes dos o tres recaditos. A ver, uno de ellos, eso que les acabo de mandar, que se llama Los Peces en el Río, y que es una parodia, y que ya van como 10 personas que me responden en esta cosa del Twitter, híjoles, está bien suave. Bueno, porque en el Twitter hablamos como hablamos. Lo voy a regalar, dice a Rubio Elda. Muy bien, Rubio Elda. Nacho Quintana, saludos, Nacho Quintana. Radio, ¿qué? Radio Ixtlán, también a Radio Ixtlán se lo mandé y también le gustó y lo va a poner por ahí. Mutatum mens, ahí mutatum es cambiante y mens, pues quién sabe, ha de ser hombres, ¿verdad? ¿Eh? No, o mente, ¿verdad? Mens mentis mutatum mens, ah sí, cambiando de ser, gracias. Les mando un regalito de bueno, ya está y lo mandó para allá y luego lo ha mandado a otros, muchas gracias. También está, o lo van a poner y me van a decir si está en notipoemas.co.cc. Debo decir a ustedes que la ilustración de esta parodia que hicimos hace 2 años, que se llama Los Peces en el Río o algo así, la hizo mi queridísimo amigo Chetos de Radio AMLO y que se llama Ulises Flores. Yo no le doy las gracias, pues, que se fijó en esta melodía y que es, bueno, a mí me, claro, como autor de la parodia, musicalmente hablando, pues es como elogiarme a mí mismo, pero la ilustración supera ampliamente la producción discográfica, como dicen los que saben de esta onda. Bueno, ese es por una parte. Luego, felicidades a todos los cuates que tengo y que no, los cuates y no cuates del Twitter, y qué bueno que hayan escrito casi la historia del Twitter, y casi, hay unos que tienen mucho ingenio, mucha enjundia, otros que tienen mucha inconformidad, otros que tienen un espíritu muy grande de crítica, y otros que son en otros aspectos, wow, elogiosísimos hasta la abyección. Yo quiero no recomendar, pero nada, hacer hincapié en que examine usted su posibilidad de elogio, porque un elogio no controlado, y lo digo porque hay columnas enteras de alguien, oye, pero eso es falso, oye, pero el amigo a quien están elogiando no es así, oye, pero están interpretando de una manera muy lacayuna, quiere decir muy barbera, todo lo que dijo un político, y yo creo que le hacen mal al político. Y desde el presidente de la República hasta todo, y se viene dando vuelta, y el no, la no conveniente utilización del elogio perjudica al elogiado. Así es que más mesura para el elogio, y bueno, sobre la crítica, pues no sé qué decir, que tenga que ser justa, eso es evidente. Bueno, todo esto me lleva a decirles a ustedes que ya está el villancico de la Navidad perversa. Ahí lo canta como puede, pero les voy a leer a ustedes unos versitos porque es largo ese. El hijo de María, ya nació el hijo de María, lo que ustedes quieran. Y le voy a poner la música, pero mientras ustedes, la letra dice, allá en la carpintería de Belén, el carpintero hace un juguete casero para el hijo de María. Los hijos de los pastores vienen al niño a rezar, no saben que el rey Herodes los habrá de degollar. En condiciones muy rudas nace otro niño en Belén, habrá de llamarse Judas, nadie pregunta por él. Una pastora sencilla, soltera, según se ve, pidió a Dios una mantilla. También espera un bebé. El hijo es hijo de Dios, en sentido general. No fue un ángel, fue un pastor, que habrá de ser el papá, ¿eh? Baltasar quiere llorar y lo mandan a la corte. No lo dejaron pasar. Es negro y sin pasaporte. La mula y el buey pensaban, qué cerca estamos de Dios. Ojalá se nos quitara la mala fama a los dos, ¿verdad? Una pastora del agro le vino al niño a rezar. Le pedía a Dios un milagro. No se podía embarazar. La Virgen María regaña a su esposo San José, que no comprende la hazaña de embarazarse sin él. José le advierte a María, temblando, lleno de frío, en el futuro querría que el otro niño sea mío. El hijo de María, ya. Ella es el villancico, pero yo le llamé el hijo, este villancico de Navidad perversa, y lo publica hoy mi querido amigo este pastor en notipoemas.co.cc. Pues oigan, muchas gracias, en serio, inmerecido los elogios que me hacen, así como suele decirse, pero en el fondo pues soy bienvenido, soy, me encanta. Así es que pues a todos los que en la Nueva República, a ver si no me falla alguno, Notipoemas, este Radio AMLO y obviamente la casa matriz fundamental del programa, que es ABC Radio. Ya no me faltó ninguno de los que me retuitean, no me reproducen. Así es que a todos, por favor, que vivan una vida larga y una vida sin enfermedad. Primo. Luego, que tengan la coraza dura, dura, dura, para que las cosas que duelen a México les duelan menos. Y luego, para que esta Navidad la pasen llena, y no de mucha comida, y no de mucho vino, sí de mucho amor. Blanca palomita, que pasas volando rumbo a la...